yo creo que la exposición que han hecho por parte de los cultores, los talleristas, el Consejo Municipal de Cultura, nos ha dado un panorama importantísimo para eje fundamental del desarrollo de la cultura de nuestro municipio. Asimismo, llegamos a muchas conclusiones, entre ellas la participación directa de una administración desde el punto de vista de gestión, de participación financiera, reconocimiento de nuestros talleristas, inclusión del 100% de nuestra población a nivel de cada una de las escuelas de formación artística, cultural, musical. De eso vamos a obtener un mejor tejido social, vamos a obtener una mejor calidad de vida para, sobre todo para toda la juventud, vamos a obtener unos objetivos importantísimos para el desarrollo económico y asimismo mirar que nuestra juventud, teniendo como eje transversal la cultura, el deporte, la implementación del tiempo libre y los demás programas que podamos implementar, yo sé que vamos a tener menos drogadicción, menos ocio, más oportunidades e incluso se incentiva más al desarrollo de la educación. Articularemos con todas las instituciones educativas para que esto sea en conjunto, la participación directa de nuestras familias ibateñas en las escuelas de formación, en las escuelas que se deben hacer institucionales dentro de cada una de las instituciones educativas para que fortalezcamos a nuestros hijos. Yo sé que unidos, familia, centros educativos y la Casa de la Cultura, deporte, tendremos un tejido social más importante. No sin antes reconocer que hay que trabajar por la salud, la importante vía de la vivienda, porque tener un techo digno también dignifica. La discapacidad, los abuelos, madres cabezas de familia, la oportunidad con el deporte, con el medio ambiente, con los transportadores, con lo importante que a nivel de nuestro municipio todo el mundo nos ha tocado, que es la inseguridad. Y en esto miraríamos todas las políticas públicas, herramientas que podamos formular para poder incrementar a Cibaté, tenerlo como todos de la mano con un municipio más seguro. Candidata, aprovechando este momento, hablemos de cuál es la prioridad que se presenta dentro de su programa de gobierno para todos los cibateños. La prioridad como tema prioritario tenemos el tejido social. Yo creo que todo lo que se invierta en el tejido social, llámese niños, niñas, adolescentes, jóvenes, madres cabezas de familia, los adultos y adultos mayores, importante mirar que es justificable porque así hacemos que Cibaté tenga más oportunidades y tenga mejor calidad de vida. Candidata, en ese sentido, ¿cómo ve usted las cosas de aquí el 30 de octubre? ¿Cuál es la expectativa que tiene de cara a ese proceso democrático? Bueno, yo sé que tenemos una oportunidad bastante grande. Iniciamos como alternativa de un proceso democrático. Hemos crecido lo suficiente en 2 meses para la confiabilidad de toda la comunidad y se hizo una campaña después de una consulta que se realizó en el municipio. El buen nombre, la responsabilidad, la vocación de servicio, el liderazgo, la transparencia y la honestidad con que queremos y tenemos que hacer las cosas, yo sé que redundará en el buen funcionamiento de una administración pública de gestión, de calidad y de oportunidades.